Pero ahora llegó el momento tan esperado, la entrevista que habíamos prometido con Marité Gonard. Última entrevista de esta primera mitad del año de El Ágora 2024. Una entrevista que teníamos ganas de hacerla hace tiempo, ¿no? Porque, como decíamos, nuestra entrevistada es una de las principales figuras institucionales de nuestra ciudad. Intendente en primer lugar y en segundo lugar la titular del Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Ella es María Teresa Gonard, la conocemos todos como Marité Gonard. Es concejala por La Libertad Avanza y hoy se encuentra aquí en los estudios de Tabú Multimedios para conversar con nosotros. Marité, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme. No, por favor, un gusto recibirte una vez más. Charlamos hace un ratito fuera del aire de las entrevistas que hacíamos en Radio Nacional. Cuando todavía eras candidata, no eras ni siquiera concejala electa, para muchos tu nombre era nuevo, por lo menos quienes somos más de la política, otros te conocerán justamente por la cuestión de la educación. Pero bueno, 7 meses, un poquito más después, hoy sos presidenta del Consejo Deliberante, un gran cambio en tu vida, me imagino. Te voy a preguntar por eso, pero también te quiero preguntar por otro gran cambio que ha tenido nuestro país, que es la llegada de Javier Milei, impensada por lo menos hasta principios de agosto, cuando fueron las PASO. Todo el mundo, yo me incluyo, creíamos que no había chances de que llegara, no teniendo un intendente, no teniendo un gobernador, no teniendo armado federal, habida cuenta de los resultados adversos que tenía en las elecciones provinciales, pero bueno, logró lo impensable y hoy es presidente. Te pregunto, en estos 7 meses y pico de gestión de Milei, ¿cómo ves este cambio? Que, digamos, ha habido un cambio, eso no lo puede dudar nadie. ¿Qué balance haces? Y si pensás que los argentinos estamos mejor con Javier Milei, ¿en qué? Bueno, creo que el cambio se generó y se generó porque, bueno, la gente decidió eso. Sí. Sobre todo a nivel nacional, como decías vos. Yo creía que eso era posible a pesar de no tener intendentes, gobernadores y que de hecho no los tiene. Uh-huh. Y estos 6 meses y pico claramente han sido, creo que para el gobierno y para todos, difíciles, porque bueno, algunas medidas que se podrían haber tomado antes, bueno, se fueron dilatando por cuestiones políticas, por ponerse de acuerdo. Y con respecto a eso quiero también decir que me parece importante que lo que en realidad todos queremos, en este caso que es Milei, que está generando el cambio y que es lo que la gente, votó eso, sí, que se hagan lo más pronto posible, porque con respecto a lo que vos me dijiste, si creo que la gente está sufriendo, sí, yo creo que también, que vamos por buen camino, pero que nada es mágico, nada de un día para otro, obviamente, sí, y que cuanto antes se puedan resolver, bueno, la ley de bases fue hace muy poco, si esto uh-huh. hubiera sido antes, seguramente se hubieran podido empezar a tomar otras medidas. Lo importante igual es que pasó, que sucedió igual, por eso creo que, nada, que el cambio, por un lado, es bastante rápido, pero bueno, los resultados no son tan rápidos. O sea, que yo creo que la gente lo está pasando mal y que, nada, que hay un voto importante que sigue todavía apoyando y teniendo esperanza y que esto se va a resolver. Es cuestión de tiempo, esperemos que lo antes posible empiece a cambiar todo también, para que se vea en la sociedad en realidad este cambio. Claro, y uno de los temas que por estos días como que suena mucho es el tema de la eliminación del cepo, que Javier Milei había dicho que lo iba a hacer el primer día, y bueno, han pasado 7 meses, esto no sucedió. Él ahora dice que no están dadas las condiciones. En ese sentido, preguntarte por qué balance haces específicamente de la cuestión económica, ¿no? Que era el fuerte de él, él es economista, creo que en parte llegó a la presidencia, más allá de todo esto que tenía en contra, que estamos de acuerdo, ¿no? De no tenía aparato, no tenía territorio, etcétera. Llegó justamente porque hizo una propuesta novedosa o disruptiva en torno a la economía que hoy yo no siento que la esté cumpliendo. Pienso, por ejemplo, eliminación del cepo no se hizo, al contrario, se aumentó el impuesto país. Lo de bajar impuestos tampoco se ha cumplido, en el sentido que se aumentó el impuesto a los combustibles. Y ahí como que parece ser que se dijo una cosa y ahora se va en otro camino. Bueno, no coincido en eso. Ajá. De todas maneras, creo que no se va en ningún otro camino. Sí, lleva tiempo y creo que lo más importante para rescatar en estos 6 meses y medio es la baja inflación, que eso es obviamente clarísimo. No es mi especialidad de economía, sí, obviamente, pero sí voy a hablar como una ciudadana común, donde todo eso se está viendo reflejado en la sociedad y creo que el alto esperanza que la gente tiene es eso. que Milei está cumpliendo con cuestiones como las del CEPO, que vos me comentabas eso. Yo creo, obviamente, su equipo económico está trabajando para que eso va a ocurrir cuando ellos obviamente crean necesario y no haya ningún tipo de riesgo. Pero lo más importante es que ya se está llevando, casi como dijo el presidente Milei, se va a dejar de emitir, se está emitiendo muy poco. Bueno, lleva tiempo. A mí lo que me parece que es importante, y lo vuelvo a recalcar, que no había otra salida para esto, claramente, no había otra salida porque en el desastre en el que terminamos en diciembre, generado por varios gobiernos, no por el último, obviamente, esa catarata de desastres que se fueron generando en lo económico, en lo educativo, en salud, en seguridad, en un montón de cosas, en educación, de esto puedo hablar porque estoy en educación, o sea, creo que ha sido un cambio rotundo lo que se está viviendo y por eso tiene tanto alto a la gente, sigue pensando que esto va a cambiar, por lo menos con la gente que yo hablo, que no es solamente, obviamente, con la gente de La Libertad Avanza, sino ayer escuchaba unas entrevistas, unas encuestas, perdón, y decían, justamente hablando con el tema que hay con el PRO y eso a nivel nacional, que las encuestas siguen dando que de 10 votantes del PRO, 9 siguen votando a Milei. O sea que creo que en la sociedad está esperanzada en eso porque los cambios se están viendo. Sí, sí. Yo no quiero abundar con el tema económico porque, bueno, primero que no es de tu incumbencia directa en lo institucional. Digo, si el CEPO sigue estando o no, no es tu decisión, entonces no se te puede cuestionar por eso. Y bueno, vos misma me decías que no es tu fuerte y ningún político tiene por qué tener todas las respuestas. Yo sí creo que este es un gobierno quizás más parecido a lo que hubiera sido un segundo gobierno de Macri, digo, haciendo las cosas más rápido, con algunas figuras económicas como Caputo o Sturzenegger que siguen, presentes, incluso Caputo haciendo lo mismo que hizo con Macri, por lo cual en su momento Milei lo cuestionó. Pero te quiero llevar a por ahí a otros temas, ¿no? A las cuestiones... Perdón, yo decía algo. Bueno, también en esto diciendo, porque si Caputo hizo lo mismo que con Macri, bueno, claramente las consecuencias no fueron las mismas, así que claramente... Creo que está haciendo las cosas totalmente distintas, o seguramente porque, bueno, el presidente Milei obviamente es economista y sabe y tenía una decisión firme y él está convencido de esos cambios. El que dirige el país obviamente es él, podrá tener gente que ha trabajado con Macri, pero claramente la situación es totalmente distinta. Yo lo digo concretamente por los dichos cuando él se refiere a finales de diciembre de 2017, cuando Caputo utiliza las reservas del Banco Central para intervenir la economía, para mantener el precio del dólar, y eso lo que hace es que, bueno, que bajen las reservas y después no puede evitar la disparada de devaluatoria que hubo justamente a principios de 2018, que uno entiende que eso es lo que precipitó, ¿no? El hecho de que Macri sea el primer presidente que no logra ser reelecto. Bueno, hoy Caputo está haciendo eso con el agravante de que está justamente... haciendo algo que para mí no es parte de lo prometido en campaña, que es mantener el CEPO, ¿no? Tener un precio artificial del dólar, el exportador, el productor agropecuario le vende al Estado, liquida ese dólar, le pagan el oficial y el Estado se da vuelta y a través del Banco Central lo vende al CCL, con lo cual se queda con un margen de ganancia que se apropia. Digo, a mí me parece que es un Caputo recargado, pero de vuelta, ¿no? Bueno, no, eso es una cuestión técnica en la cual no puedo opinar. Creo, insisto, que estoy convencida que no tiene absolutamente nada que ver porque ese gradualismo que sí hubo en la época de Macri, acá no está sucediendo. Claramente, en 6 meses las cosas, la inflación ha bajado. Bueno, no lo tengo que decir yo, lo ven todos. Y eso no es un invento y creo, o sea, las estadísticas no mienten. No, o sea, que yo en eso estoy convencida que no tiene nada que ver con el gobierno de Macri. Sí, es cierto que ha bajado la inflación y que las estadísticas no mienten. Hay que verla del 14.000% que no se refleja justamente en estadísticas, pero ha habido... un descenso de la inflación mensual. Yo tampoco creo que Macri haya sido gradualista con aumentos de más del 1000% en los servicios. Es muy cuestionable, pero de vuelta, no quiero polemizar en esos temas. Te quiero preguntar si de la cuestión nacional, más por cuestiones sociales, pienso, ¿no? Esto que se dice o que se critica del gobierno de Javier Milei, que se desentiende de la cuestión social y que, por ejemplo, ha tomado cuerpo en el último tiempo en todo lo que ha sido el tema de capital humano, este acopio de alimentos... este hecho de que ahora la ministra Petovelo haya acudido a la Corte Suprema para evitar la orden de la Cámara de Casación para repartirlos, y uno de los argumentos que se dice es que esos alimentos no son como para paliar una situación de inseguridad alimentaria, sino para una contingencia climática y demás. Bueno, nosotros acá en Bahía lo vivimos en primera mano y no llegó alimento y vino el presidente y dijo que no iba a mandar nada, estando esos alimentos ahí. ¿Cómo viviste vos eso? ¿Como parte del gobierno o no parte del gobierno nacional, pero sí alineada con el gobierno nacional, pero también como bahiense y como una figura que pone la cara y parte de la institucionalidad bahiense? Bueno, yo estuve cuando él estuvo acá y él en ningún momento dijo que no iba a mandar nada. Sí dijo que iba a colaborar y es cierto que se colaboró. Enseguida se mandó después del temporal que sucedió en Bahía Blanca. Todas las fuerzas, todo eso es un costo importante. Se mandaron todas las fuerzas de seguridad que estuvieron trabajando y ayudando durante mucho tiempo. O sea que el presidente no dijo en ningún momento ni que no iba a colaborar ni que no iba a mandar alimentos. Y con respecto a lo del el Ministerio de Capital Humano, tampoco puedo opinar más que lo que estoy escuchando porque yo no estoy allá y no sé cómo lo están gestionando, pero sí me parece que era una política de tanto del presidente Milei como de la ministra Sandra Petovelo, hacer un control de todos los alimentos que había. Sí. ¿Sí? No sé qué es lo que pasó. Yo creo que, bueno, han tomado su tiempo, o sea, también es un gobierno nuevo que tiene gente nueva trabajando, sí, y que quiere hacer las cosas con responsabilidad y que no quiere que existan más ni la venta de alimentos ni que se usen para aprovecharse realmente de la gente que más lo necesita. Creo que ha pasado por eso, por una cuestión de gestión, que les ha llevado más tiempo poder regularizar todo eso, que no con una falta de no querer hacer. Obviamente que somos todos sensibles, todos pensamos en la gente y de hecho se está haciendo eso. Bien, y pienso también en este latiguillo que tiene Javier Milei o algunas figuras del oficialismo cuando se lo critica por el recorte de algunos programas o incluso, por ejemplo, tema que te toca a vos de educación, el fondo, el FONID, ¿no? Que se dice no hay plata, pero por el otro lado se lo critica, ¿no?, por estas giras que viene haciendo a nivel internacional, que, bueno, la verdad que es parte de un trabajo, del trabajo de un presidente, viajar por el mundo en diferentes tipos de reuniones, pero lo que se le critica justamente es que muchas veces no tiene agenda institucional, sino que va a reuniones partidarias. No, yo creo que él tiene una agenda institucional que es muy importante y una agenda exterior con la cual está participando. Y me parece bueno que cada uno, que cada presidente tiene la agenda que mejor le parece para el rol que está desempeñando en ese momento y que es lo más importante para la Argentina. Y con respecto al incentivo, sí, la verdad que todas las provincias pueden hacerse cargo, yo eso sí puedo hablar, porque la provincia de Buenos Aires, todo el dinero que se le ha asignado para educación durante todos estos años los ha gastado en viajes, por ejemplo, para alumnos del secundario y para otras cosas innecesarias. O sea que siempre digo, deberían reorganizar los ingresos que tienen y podrían, como los municipios y las provincias, reorganizar todo y eso puede llegar tranquilamente a lo más importante, que es la educación, obviamente. Bien. A las escuelas, a los sueldos docentes, a un montón de cosas. Bien. Es solamente cuestión de volver a repensar todos juntos cómo se asignan esos recursos. Y con la cuestión de la agenda internacional de Milei, yo creo que es lícito, ¿no?, que cada partido, cada presidente define una agenda. Digo, no todos tienen que hacer exactamente lo mismo, sino, digamos, para qué elegimos, ¿no? Pero pienso a los casos de España, ¿no?, donde fue una reunión partidaria, o el caso de Brasil, que fue también una reunión partidaria y no participó de la cumbre de presidentes del Mercosur. Ahí no hay una falencia, no se corre de su rol institucional como presidente en pos de un rol como líder político de un partido, de una fuerza. No, yo creo que no, porque poder participar, de hecho cuando fue también estuvo con el rey en algún momento en España, sí, no con el presidente, pero sí con el rey, obviamente que es la autoridad monárquica en España. Sí. Y tiene todo el derecho de participar, obviamente, con la gente que pertenece, que hace un espacio a nivel, los libertarios a nivel mundial. Me parece bueno que es un intercambio, que él esté como presidente de la Argentina participando de algunos actos de esos, porque también creo que ayudan al resto del mundo a ver la política de otra manera. Me parece importante. Aunque se pague con plata de impuestos cuando él dice que no hay plata para otras cosas. No, o sea, cuando él va representando a la Argentina. O sea, no va por un viaje particular ni personal. Obviamente que él representa al porcentaje de argentinos que los votaron. O sea, que va en representación de la Argentina. Claro, pero va a un acto de un sector, ¿no? No representa a la Argentina. Representa a los libertarios argentinos. No. El presidente representa a la Argentina. Como cualquier presidente que hemos tenido, representa no a los que lo votaron solo, sino que representa a todos los argentinos. En un acto partidario. Bueno, sí, no estoy de acuerdo, pero no quiero hacer una polémica de esto. Te quiero preguntar por otro tema nacional que nos toca muy de cerca a nosotros. Te imaginarás que te estoy hablando de la planta de GNL, que hasta el 10 de diciembre, un poquito más para acá, como que todos pensamos que iba a venir a Bahía Blanca, y ahora el titular de YPF, el presidente Marín, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que vaya a Punta Colorada, un lugar que muchos ni siquiera conocíamos dónde estaba en el mapa, donde entiendo que no hay un puerto, donde hay muy poca población, donde tendría que hacerse una inversión muy grande, y que entiendo que llevaría unos 5 años, ¿no?, que estén en condiciones para poder recibir la inversión de fondo, que es la de la planta de GNL. Hay una lectura que muchos hacemos que es, por un lado, un aprieto, una extorsión al gobernador Axel Kicillof para que firme el RIGI, pero también una forma de ahogarlo financieramente. Algo que para mí toma sustancia toda vez que Milei lo elige siempre como rival político. Pienso, por ejemplo, cuando tuvo la disputa con Nacho Torres, que no tiene nada que ver con Kicillof, y también le pegaba a Kicillof en el medio. Digo, ¿hay una animosidad con Kicillof, o cómo se entiende esto de pronto de poner un destino que no puede competir con Bahía Blanca para recibir esta inversión? No, la verdad, bueno, no estoy de acuerdo que sea una provincia que seguramente que estarán las condiciones dadas. Yo no creo que el presidente de YPF y después Petronas, cuando finalmente se resuelva, todavía no se resolvió nada, van a tomar la mejor decisión que le convenga para la empresa. Sí. Y me parece importante, yo no he estado en gestiones anteriores, pero sí en las reuniones que he participado ahora con el intendente de Bahía Blanca. Es una gestión que se venía llevando desde hace mucho tiempo. Sí. Ya desde un periodo anterior. Tampoco se entiende por qué de golpe apareció otra provincia cuando ya tenían casi todo resuelto, como decía el intendente de Bahía Blanca. Sí. Y sí, lo que me llama la atención, y la verdad que esto como ciudadana de Bahía Blanca, y los ciudadanos de Bahía Blanca, deberían entender por qué el gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca se acercó a una reunión a Bahía Blanca. Yo he participado de muchas reuniones ampliadas, sí, tanto en el puerto como en la FISA, donde se han convocado desde el municipio, súper criteriosos, y también todos para exponer cada uno lo que pensábamos y ayudar a que esto suceda en Bahía Blanca, que finalmente la planta de GNL se radica acá en Bahía Blanca. Han venido gobernadores de toda la provincia y, bueno, lamentablemente nunca el gobernador se acercó acá ni ha mandado gente. De hecho, hace más o menos un mes participaron algunos concejales también de una reunión en La Plata donde tampoco participó el gobernador. Yo lo escuché esta semana también diciendo al gobernador Kicillof que la verdad que es muy, muy poco dinero el que ingresaría por ingresos brutos y eso a la provincia. Vuelvo a decir, no soy experta en finanzas, pero sí, de todas maneras, sea o no más dinero, sí, es muy importante para Bahía Blanca porque se generan muchas fuentes de trabajo. O sea que al señor Kicillof le debería importar más que a todos, porque además es un ingreso para la provincia de Buenos Aires y para Bahía Blanca, como dice el intendente de Bahía Blanca, que es súper importante que se coloque acá. Así que bueno, la verdad que ahí creo que es una decisión que ha tomado, igual no sabemos todavía, capaz que finalmente se radica en Bahía Blanca y ojalá que eso suceda, lo que esperemos todos, pero bueno, en definitiva creo que el gobernador Kicillof debería pensar también en Bahía Blanca como una ciudad importante para que la planta se radique acá. Traería muchos beneficios para todos, no solamente para Bahía Blanca, sino para la región, obviamente. En febrero hubo una reunión en Casa Rosada con representantes de Petronas que le pedían al gobierno nacional que le dé la media sanción que le falta a la ley de GNL, una ley que sería como una especie de... El RIGI es un régimen de inversiones global, ¿no? Para mí es erróneo porque no es lo mismo, no sé, la industria petrolera que la industria del conocimiento. Tener una sola ley para todo, para mí, es no entender las especificidades de cada sector. La ley, bueno, de GNL... Ahí pues, bueno, yo no coincido porque yo creo que un país también sale adelante con trabajos genuinos, con claro, o sea, y es muy, sí, importante que sea un régimen amplio para todo el país, porque bueno, lo que necesitamos es que las 24 provincias les empiece mejor y que haya trabajo genuino. Pero es lo mismo el sector petrolero, por ejemplo, que la industria de conocimiento, ¿se puede hacer el mismo régimen? ¿O es no entender las especificidades de cada sector? Yo creo que sí, que tiene que haber un régimen igual para dar seguridad a todo tipo de empresas que vienen a hacer inversiones y que van a dar un trabajo, obviamente que deben ser. Bueno, yo no estoy de acuerdo, es opinable, acá nadie se le obliga a decir nada, nada, se entiende y bienvenido sea el disenso siempre que sea con respeto. Lo cierto es que hay una ley de GNL que es como el capítulo específico de inversiones en GNL, sí, que tenía media sanción y que Petronas le había dado el visto bueno que le daba mejores condiciones a la Argentina que el reggae. Digo, ¿por qué el gobierno frena eso? Digo, porque recordemos, con el reggae, sí, el 100% de los dólares se, sí, liquidan en el exterior, es decir, no entran dólares de exportación a nuestro país. Con la ley de GNL, un 20% se... Bueno, eso no te lo puedo contestar porque es lo que vos decís y yo tendría que estar leyendo en este momento con los economistas. Se lo tendrías que preguntar a gente que está en el RIG, ¿sí? Bien. A ver, lo que se votaba es lo que se votó y es lo importante. A ver, que se generen mejores condiciones para las grandes inversiones de las empresas. De hecho, ahora nosotros solicitamos en Bahía Blanca... Sí. La concejal Valeria Rodríguez, que es, sí, de Avanza Libertad, y yo presentamos para que por favor Bahía Blanca se adhiera, porque la ley también lo dice, y de hecho no somos los únicos. Tandil, otros concejales de San Isidro, el intendente de San Isidro también lo escuché diciendo que él se adhería, porque, sí, para él era lo importante que también tuviera. O sea que bueno, yo creo que lo que, o sea, todos los gobernantes o los que estamos con cargos selectivos, lo que queremos es generar fuentes de trabajo para, bien, que también Argentina salga adelante lo más rápido posible. Bien, justamente te quería preguntar por ese proyecto. Son dos las preguntas, te las hago juntas porque están muy relacionadas. Vos vi en tus redes sociales que dijiste algo así como Kicillof no se esfuerza lo suficiente. Creo que esa era la frase textual. Sí. ¿A qué te referías? Esa una. Y la otra te quiero preguntar por este tema de la adhesión, que ya es una, sí, cuestión más institucional o legal o técnica, sí, que a mí se me escapa, que es, hay una ley nacional que es el RIG, sí, que fue votada, sí, por ambas cámaras, que fue promulgada y que está vigente. Sí. Entonces, ¿por qué una provincia podría elegir si adhiere o no? Y, por ejemplo, si Buenos Aires no adhiere, ¿por qué podría adherir o no un municipio? Digo, es como que se, sí, solapan los estamentos del Estado y no queda muy claro, digo, porque el territorio nacional es todo y ya es ley. Sí. Y si en la provincia hubiera otra, como un municipio... ¿Entendés? Ese rompecabezas, sí, no me queda claro. Eso es más complejo, creo. Yo ya lo estuve consultando. Es bastante más... Primero, sí, es bastante más... O sea, es complejo. Es así, se adhieren las provincias. O sea, aunque sea a nivel nacional, se tienen que adherir las provincias. Si no, no rige. Igual. Si no, no rige para esa provincia. O sea, que hoy, ¿okay?, el RIG sería letra muerta si no hubiera provincias que adhieran. Claro. Bien, sí, perfecto. Ok. Sí. Sí. De hecho, hay 6 provincias que no se adhirieron, entonces las grandes inversiones o las empresas no van a venir a esas provincias porque no van a tener esos beneficios, ¿sí? Pero sí los municipios, como decía, se pueden adherir. Después habrá que ver en la letra chica exactamente qué pasa, porque esas, claro, empresas, además de tributar al municipio, con tasas también lo hacen en la provincia. Entonces, ahí va. Habría que ver. O sea, tendrá que ver entonces con, claro, los estamentos de impuestos provinciales, nacionales y se tasas. Se van adhiriendo algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, que obviamente también me parece, eso es un tema. Segundo tema, me parece que es importante, ya hace muchos años pasó también, que por cuestiones impositivas, creo que fue Toyota, no me acuerdo si fue Toyota o alguien, que se fue a Neuquén, que no hace muchos años, en Bahía Blanca. Entonces a mí me parece importante también que nosotros como... junto con el municipio, que se puedan dar ciertos beneficios de algunas tasas para que, la verdad, vengan inversiones importantes a Bahía Blanca. Y eso es lo único que puede generar fuentes de trabajo y mejorar, no solo a Bahía Blanca, a la región de Bahía Blanca, que es grande y que es muy importante, así lo conversamos cuando vinieron los intendentes de la zona, es muy importante. Eso por un lado, sí, y lo que me preguntaba... ¿De por qué no, esto de que no se esfuerza, a qué te referías? Me llamó la atención la expresión. No, no se esfuerza porque es exactamente lo mismo que estoy diciendo. No se esforzó en venir a Bahía Blanca, no se esforzó en recibir a los concejales que fueron a La Plata, que era sobre todo para conversar... No, sobre la erradicación de la planta de gas licuado. Sí. Me parece que, dije, un esfuerzo, me parece que, bueno, que además que corresponde, pero por eso dije, no se esfuerza en poder trabajar juntos. Además, Bahía Blanca, que es bueno, que está gobernada además por gente de su mismo espacio, sí, que ya está trabajando muy bien y que se hacen cosas y que todo el tiempo se ocupan y conversamos. Entonces, pues, digo, no se esfuerza en que esto suceda en Bahía Blanca, en la planta de GNL, que además hace muchos años, como decías vos, que se viene trabajando y que iba a ser en Bahía Blanca. Sí. Me parece que hubiera sido muy oportuno haber conversado con él, todos los que estamos trabajando, o sea, en esas reuniones, haber podido charlar con él y haber dicho cuál era su punto de vista, que hasta ahora no lo conocemos. Bueno, se ha expresado públicamente, digo, el lunes pasado dio una conferencia, habló sobre el tema y anteriormente en otras visitas ha hablado. Yo creo que en tu misma respuesta también hay algo que creo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero ya estaba preparado para que se haga en Bahía y estaba pensado con otro régimen que era mucho más beneficioso para la ciudad, para la provincia y para el país. Por eso a mí me parece que ahí hay un componente que no tiene que ver con las inversiones, porque yo lo escucho a Marín Y a veces pienso, ¿va a poner la plata él? ¿La va a poner YPF? ¿O la van a poner los malayos? Y si los malayos ven que en Argentina nos peleamos por si va una provincia, otra provincia, de un color político, de otro, ¿no se la llevarán a otro lado la inversión donde realmente le den seguridad jurídica? No, por pelear. Los malayos se la van a llevar al lugar donde tengan mejores condiciones y beneficios para su empresa. Ellos, a ver, las empresas, si no empezamos a entender que las empresas necesitan seguridad jurídica y estar en lugares serios o provincias, sí, o llamarlo como sí quiera, ellos se peleen, no les sí interesa. Ellos hacen un estudio de mercado y ven, bueno, acá es mejor los beneficios, se puede trabajar. O sea, obviamente que tienen varias hipótesis en cuenta, pero no es porque nos peleemos nosotros ni nada. Claramente, bueno, si hay una provincia donde, no sé si ellos se habrán reunido o no con el gobernador Kicillof, si se han reunido, yo lo sé porque los he escuchado, con el gobernador Bertilek de Río Negro, bueno, obviamente. Y les dirán, ellos dijeron que iban a evaluar en definitiva, que creo que va a ser para agosto, la decisión o septiembre, después de la evaluación que están haciendo y del recorrido, también quién genera más seguridad jurídica, bueno, además de lo del RIG y eso es aparte. Bien, sí, yo de vuelta quiero remarcar que en febrero estuvieron en Casa Rosado y pidieron la aprobación de la ley de GNL, y yo, a mí me parece que cambiar una ley que ya tiene media sanción no ayuda a la seguridad jurídica. De todos modos, Yo creo sí que cambiar todo lo que sume para que esos actos sucedan en determinado lugar siempre suma y está bueno. O sea, siempre se pueden ir modificando, si en realidad es para mejorar la situación. Bueno, en este caso hubiera sido de Bahía Blanca, que bueno, tampoco creo que esté todo perdido. Yo creo que también existe la posibilidad. Pero ya estaba decidido que se iba a hacer acá y con mejores condiciones de las que ahora el gobierno le ofrece a través del RIGI. Bueno, eso no es tan así, no sé. Eso es lo que ya estaba decidido, es lo que escucha, lo que uno hace. Es la ley de GNL, dice 20% de liquidación afuera, el RIGI dice 100%. Argentina necesita exportar para tener dólares. Bueno, habrá que esperar, a ver, nos volvemos a tener otra charla después de lo que suceda. Bueno. Y entonces, o sea, teniendo ya esos fundamentos es más fácil porque uno podrá decir, bueno, sucedió por tal o cual motivo, pero no imaginarse cosas. Me parece que hay que esperar. Me parece bien. Te quiero preguntar ya por el plano local y por lo que hace a tu incumbencia, que es el trabajo en el Consejo Deliberante. Hoy decíamos, ¿no? Pasaste de ser candidata a concejala a presidenta del Consejo de manera muy rápida. ¿Cómo ha sido esta experiencia estos 7 meses, ¿no? 7, un poco más, poco menos. ¿Con qué te encontraste en esto? Que entiendo que es algo nuevo en tu vida. Habías sido candidata en 2021, pero casi testimonial, ¿no? En 2021. Sí. Pero, con la lista de Esper. Pero completando una lista, no en un lugar de expectativa. No, completando una lista. Claro. No. Bueno, no, la verdad que, o sea, es algo nuevo. Ya en estos 7 meses he aprendido casi todo. Hay algunas cosas que a veces no coincido. Y las puedo decir, o sea, no coincido, yo creo que está bueno gestionar y gestionar rápido y poder resolver cosas, y a veces me cuesta poder entender que la política tiene otros tiempos, pero bueno, también expreso en las reuniones que justamente los tiempos cambiaron, los espacios cambiaron, los espacios políticos, la gente votó otra cosa y quiere que esos cambios sean más rápidos, que haya otro dinamismo adentro. Así que, bueno, nada, estamos pensando algunas cosas para poder cambiar también con el tema de sesionar, de qué manera. Ahí estamos viendo algunas cosas que creo que son importantes, que hacen que el ciudadano de Bahía Blanca pueda ver más rápido las cosas que se hacen desde el Consejo Deliberante. Bien. ¿Y cómo es esto de tener de pronto esta responsabilidad institucional tan grande? Que digo, ¿no? Institucionalmente sos la segunda figura de la ciudad después del intendente. Sí. ¿Cómo te encontrás con esto desde lo personal? ¿Te resulta fácil? ¿Te resulta difícil? Por ahí es una pregunta hasta más personal o psicológica que política. Ya te digo, me resulta a veces difícil porque yo que vengo y que voy a seguir además toda mi vida en la actividad privada, uno puede gestionar mucho más rápido para poder ver los resultados. En el Consejo Deliberante, a pesar de que tengo un excelente diálogo, obviamente, con los presidentes de bloques y con todos los concejales, y estamos consensuando todo el tiempo, siento que es más difícil la dinámica de ponerlo en marcha, y eso a veces me cuesta entenderlo, aunque soy insistente con esto, y algunas cosas creo que se van a lograr un poquito más rápido, pero lo demás, nada, es parte de un trabajo que uno, nada, va aprendiendo con respeto, con responsabilidad y con trabajo diario que hago todos los días, y para decirle a todos los ciudadanos, no es nada difícil tampoco, porque si no los ciudadanos creen que los concejales, o sea, se trabaja en comisiones, se presentan proyectos, Estamos viendo cómo mejorar determinadas cosas que son más importantes y también se trabaja obviamente con el municipio. Bien, y cuando fue tu elección como presidenta, ¿hubo toda una polémica dentro de tu espacio, de la lista de la que vos fuiste parte, porque votaron separados los cuatro concejales electos y ahí se generó una partición del bloque? Hoy son dos bloques, a mí no, nunca me termina de quedar claro si son dos bloques o no. Explícame eso primero, ¿cuál es la situación de Reyes y Linswine? Ellos no son parte de La Libertad Avanza, del bloque me refiero. A ver, Linswine y Reyes, en el momento de que, o sea, se resolvió, me convocaron para elegirme como presidenta del Consejo Deliberante, ellos no me votaron siendo del mismo espacio. Sí, Carlos Alonso, de hecho está en el bloque. Resultó raro, muy raro, obviamente, rarísimo, porque estuvimos trabajando, recorriendo toda la ciudad, haciendo territorio, bueno, todo el tiempo, todo con Mauro, estuve yo trabajando mucho. Ellos sabrán, todo el mundo sabe, las decisiones que han tomado, porque las habrán tomado, claramente fue raro, muy raro, porque alguien que Milei ganó casi con el 65% de los votos en Bahía Blanca, aunque la intendencia la ganó Federico Subieles, pero tenía un caudal de votos muy importantes en Bahía Blanca. Cada uno sabrá, lo tendrán que explicar ellos. Así que ellos después se escindieron del bloque y tienen otro bloque por el reglamento interno nuestro no pueden tener otro nombre ni nada. Y algunas cosas votan junto con nosotros. ¿Es un bloque sin nombre? Sí, y otro... Y otras cosas votan con Unión por la Patria, cosas distintas, que por ahí claramente las convicciones son distintas. Yo creo que también la ciudadanía eligió un cambio, eligió otras cosas, y ellos dos, a veces están de acuerdo y a veces no. Comprendo. Como puede pasar, así que así estamos funcionando. En alguna ocasión, cuando entrevisté a Mauro Reyes, me dijo que parte de la decisión tuvo que ver con que ellos no estaban de acuerdo con cómo se eligió a Carlos Alonso como presidente del bloque. Te quería preguntar por eso, porque ellos de alguna manera, lo que dice es que fue una determinación que vos tomaste unilateralmente en tu carácter de presidenta y que en realidad siendo 4 y 4 y divididos en 2 y 2, 4 y divididos en 2 y 2, como bien vos decías, había un empate técnico y vos zanjaste esa disputa, por la fuerza institucional de ser presidenta del Consejo. Te quiero preguntar vos cómo lo viviste eso y cómo fue eso. No fue así de ninguna manera. Es más, la presidencia del bloque se eligió estando ir adelante. Ellos todavía... ¿Estando quién, perdón? Mauro. Que lo charlamos con Mauro y con Carlos. Y digo, ¿vos te parece bien? Sí, me parece bárbaro. Si después cambian de opinión, porque no sé por qué, habría que preguntarles, yo lo he charlado, no sé por qué. Es difícil, la verdad que yo no lo viví de ninguna manera porque fue consensuado con ellos dos. O sea, ustedes lo charlaron, pero después ellos se desdijeron públicamente de esa elección ni de Carlos. La verdad que no lo escuché a Mauro, pero... Pero te mandaron un oficio en este sentido, ¿no? Una carta diciendo que no estaban de acuerdo con la elección, recuerdo. Después que había estado de acuerdo. Claro, por eso digo, ellos... te dieron su consenso de manera verbal, viste que hay un proverbio latino que dice las palabras vuelan, lo escrito permanece, y después algunos, cambiaron. Yo tengo palabras, las palabras mías no vuelan, serán las de otros en todo caso. Bien, pero esa fue la situación. Esa fue la situación tal cual. Bien, bien. Hablábamos también de la modernización del Consejo Deliberante y yo hace un tiempo, uno o dos meses que entro a la página y hay secciones que están inaccesibles, concretamente la de concejales y la de las comisiones. ¿Qué está pasando ahí? No sé qué está pasando. Me dejas, ahora lo voy a ver. No, pensé que me decías por lo del voto. No, tendré que hablar con la gente que está haciendo eso, a ver qué está pasando. ¿Puntualmente qué es lo que está inaccesible? En un primer momento... Sí, te digo la verdad. Yo como me dedico... No, yo sé que vos no manejas la página. No manejo la página ni la estoy todo el día mirando, porque si no, no podría trabajar ni estar en los actos representando ni nada. Pero la realidad es que como ciudadano, incluso yo como periodista, nunca me acuerdo de quiénes son, por ejemplo, Juntos, que tienen muchos concejales, siempre se me pianta uno, ¿no? Yo te los puedo decir porque los veo todos los días. Te puedo decir a cómo están cada uno. Pero cuando uno va a la página, aparecían los bloques, aparecía Juntos, Unión por la Patria, La Libertad Avanza. En un primer momento aparecía En Construcción. Sí. Luego aparecieron, pero eso ya están armados. Luego apareciste vos junto con Carlos y aparecía Concejales HCD, lo que sería el no bloque de Reyes y Linswine. Sí. Pero después directamente cuando uno quiere entrar y cliquea, está en la misma página, no lleva la de bloques. ni a la de comisiones. Pero bueno, entiendo que es una cuestión técnica que es una que cuestión técnica que mañana lo voy a charlar con la gente. Aclaramos que no está Marité Gonard ahí con el WordPress o con la página, porque que si no lo armándolo. A ver, voy a aclarar, porque si no, no puedo estar en todos los actos representando al Consejo Deliberante y además trabajando con los concejales todos los días. No es una función que sea mía. Bien. Bueno, y con esto de haber sido electa como presidenta, digamos, hubo todo un run ahí si era para el oficialismo, la presidencia, si no, lo cierto es que no hubo una ilegalidad, digamos, se vota y se elige y así fuiste elegida como todas las autoridades que te precedieron. Digo, puede ser atípico si uno quiere. ¿Por qué sería típico? Digo, porque es una como una costumbre, pero solamente es una costumbre. Bueno, pero a ver, yo lo que... A ver, es algo que insisto y te lo dije más. Usos y costumbres, que son cosas que no sucedieron. El presidente Milei, hace 2 años, sí, era un diputado. Usos y costumbres es que no iba a poder llegar a ganar elecciones porque no tenía gobernadores, porque no tenía plataforma, porque no tenía estructura, porque no iba a tener intendente. Y acá estamos. Entonces, está bueno que esos cambios los podamos... pensar para siempre. Hay una frase que se dice en educación que es desaprender para volver a aprender. Y es algo, es un ejercicio que yo creo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, periodistas, concejales, nosotros. No estoy impugnando tu presidencia, no. Al contrario. Digo, ¿cómo cuesta? No, ya sé que no. Yo quiero decir, ¿cómo cuesta esa palabra de siempre fue así, siempre se hizo así, usos y costumbres? Todo cambia y todo es muy dinámico. Sí. Para eso estamos todos conectados y eso. Hay un principio ahí no escrito que la idea es que sea del oficialismo para que la oposición no obstruya. Yo creo que eso quedó zanjado porque vos no estás siendo una presidenta obstructiva. Pero sí me parece que, te lo quiero preguntar, es un parecer mío, sí. Todo es debatible acá, sí. Que te desnaturaliza en tu rol de concejala opositora. Digo, yo entro a tu Instagram, sí, y en la mitad de las fotos te veo al lado del intendente. ¿No es un mensaje confuso para la ciudadanía? En absoluta, justamente es el mensaje que a mí me parece que tiene que existir con la finalización de la grieta y con trabajar para Bahía Blanca. En absoluto, y lo he dicho siempre, estoy acompañando al intendente. Me parece que es mucho más beneficioso para, y que habla bien, por mí y por el intendente, que obviamente que podemos compartir todos los actos y reuniones y todo lo que sea para mejorar la calidad de vida y que le sirva a los ciudadanos de Bahía Blanca, vamos, yo por lo menos de mi parte voy a estar siempre presente y creo que, bueno, con el intendente también, en cada discurso que lo escucho, yo creo que eso es lo que sirve. Y no, ¿te llevas bien con él más allá de lo institucional? Sí. ¿Hay buen diálogo? No es solamente una foto, no, digamos. Hay un buen diálogo, obviamente. Y... te quiero preguntar también por Oscar Lieberman, que de alguna manera, bueno, él fue candidato a intendente, era la cara visible de La Libertad Avanza, llegó a medios nacionales justamente por la buena elección que hizo la lista, de la que vos también participaste y fuiste parte, y uno mirándolo de afuera como analista, dice, bueno, los libertarios se quedaron con la presidencia del Consejo Deliberante, pero de alguna manera le cortaron los pies a quien había sido su candidato. Yo te quiero preguntar, ¿cómo ves esto? Que seguramente lo veas diferente, bueno, porque sos la persona que tomó esa decisión o una de las personas que tomó la decisión de cortar caminos, ¿no? En respecto a lo que él decía, que era justamente darle la presidencia del Consejo al oficialismo. Y también, si hay diálogo hoy, si se puede retomar el diálogo, y cómo es el tema de la referencia de La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca, donde por un lado tenés una persona que fue candidato a intendente, que está referenciado por la ciudadanía, que bueno, tenía contacto con referentes nacionales, etcétera, y por otro lado ahora estás vos, que has ganado un peso institucional que no es para nada desdeñable en un armado de cara a lo que se viene 2025 y 2027. Bueno, la verdad que yo es un tema del cual ya no voy a hablar más porque ya pasaron 7 meses y es un tema terminado. Lamentablemente, bueno, el candidato a intendente perdió las elecciones. Yo creo que él no ha sabido consensuar. Es una persona que le cuesta consensuar. Yo con él no tengo ningún tipo de problema. Donde lo veo, lo saludo. No he vuelto a hablar con él. Así que me parece que es un tema que ya no merece, porque ya está. O sea, cada uno elige el camino por el cual quiere ir. Él ya le demostró a la ciudadanía de Bahía Blanca por qué camino va y yo voy a seguir los pasos de Javier Milei, las convicciones. De hecho, así lo estoy haciendo hasta el día de hoy y eso no quiere decir que no voy a consensuar para trabajar por Bahía Blanca con el intendente Federico Subieles, que son dos cosas distintas. Pero bueno, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta y que ya es un tema terminado y bueno, un poco, como digo yo, fin de la historia. Y de cara a las elecciones, digo, porque el año que viene hay elecciones, ahora se está hablando de la eliminación de las PASO, entonces, ¿cómo sería aquí en Bahía Blanca? ¿Quién tendría la lapicera, por así decirlo? La verdad que ni lo estoy pensando, porque lo que estoy haciendo es trabajando día a día en el Consejo, o sea que la verdad que no estoy pensando en eso todavía, y me parece que la sociedad y que todos los que hemos sido elegidos como candidatos no debemos disociarnos de la realidad y lo que está pasando a la gente a nivel nacional y a nivel ciudad. Así que la verdad que no es un tema en el cual estoy pensando ahora. Y bueno, más allá de esto que vos decís, digamos, no hay diálogo, es un tema cerrado. ¿Cómo es la relación con los concejales que se escindieron del bloque? ¿Has podido mantener diálogo? Sí, totalmente. Mantengo diálogo todos los días con ellos. Me refiero a Reyes Insuay. Sí, con Vanina y con Mauro. Bien. Y con los otros libertarios, pienso en el bloque de Avanza Libertad. Sí. Bueno, vos hoy mencionabas de este proyecto que presentaste junto a Valeria Rodríguez, que a mí me llamó la atención porque Carlos Alonso también presentó otro. Digo, en general se presenta uno por bloque o se consensúa. No, también se presentan varios, a ver, se van consensuando. Son costumbres, te lo pregunto para que vos aclares, digamos, te tiro la pelota a vos, pero a uno de afuera le llama la atención, ¿no? Carlos uno y Marité con Valeria, que es de otro bloque, que tiene una afinidad ideológica, obviamente, porque ella entró con Espert, que Espert hoy es parte de la Libertad Avanza y ha sido empoderado, si uno quiere, por el presidente Milei. Digo, ¿por qué se dio así? Y también, ¿cuál es tu relación con ese bloque, con Avanza Libertad? No, mi bloque con Avanza Libertad es exactamente el mismo que tenemos con Juntos por el Cambio. Podemos coincidir más con algunas cosas, obviamente que tenemos afinidad de criterios y de pensamiento, más que con Unión por la Patria, con Juntos por el Cambio, pero claramente hay muchos proyectos que se trabajan juntos y que se consensúan antes y que a veces todos los concejales tienen libertad para presentar los proyectos que le parecen correctos. Entonces presentamos Alonso también, y bueno, lo iremos evaluando en el término de las comisiones, o sea, yo no tampoco, pero en las comisiones a las que irán pasando se irán evaluando y bueno, vamos a ver cuál sería la definición, que después en definitiva terminamos tratando de consensuar para que sea uno solo. Bien. El más abarcativo, obviamente. ¿Y ahí también estás trabajando con Valeria en esto de la modernización del Consejo Deliberante o te interpreté mal? Porque ella presentó un proyecto, de hecho estuvo acá hace pocos días contándonos un poco, que tiene que ver con la modernización, con la digitalización. El voto, sí, exactamente. Charlamos también con el tema del voto, que hubo ahí como un ruido sobre tu voto, si votaste a favor o no. Y hasta nos pasa también, lo decimos, por eso tiene que ver con esto de modernizar y de gestionar un poco distinto también la forma de sesionar. Sí. Que a veces, bueno, a mí que me toca hasta que estamos con la secretaria y la prosecretaria, que si es por mayoría, que si es por unanimidad, que si levantan la mano uno y no se ven, un poco lo que ha pasado también en el Senado. Entonces, bueno, Valeria, que ya hace 2 años que está, me había un proyecto, lo vamos a volver a conversar, a ver qué pasa, reflotemos esto, porque tiene que ver también con la transparencia, para que los ciudadanos no se queden confundidos. Entonces, me parece que a mí el voto digital que pueda haber y que eso quede grabado y que todos los ciudadanos, la verdad, va a generar mayor confianza y transparencia en lo que estamos haciendo. Y ahí tu voto fue en contra, para clarificar esto, más allá de el aumento, sí. Porque también generó un poco de ruido el hecho de que Carlos Alonso dijera que vos votaste afirmativamente porque tendrías que haber bajado de la presidencia. No, eso no es así, se equivocó él porque en el reglamento no lo dice. Es uso y costumbre, digamos. O sea, exactamente, hay muchos usos y costumbres que la verdad se interpretan mal y bueno, no, claro. En el reglamento interno, en ningún artículo del reglamento interno de la Constitución lo dice. Por eso yo la última vez también me quedé en mi lugar y voté, no, eso es justo que lo conversábamos con otro concejal y me dice, sí, es así, es usos y costumbres, pero bueno, eso es lo que tenemos que tratar de erradicar, de pensar distinto. Sí. Ser más abiertos. Yo tenía un profesor de derecho que decía, lo que está prohibido, lo que no está prohibido, no está prohibido. Un poco es así, ¿no? Es así, lo que no está prohibido está permitido. Exactamente. Es así el dicho, lo que no está prohibido está permitido. Sí, lo dije mal. Bueno, y te quiero preguntar después, hoy, digamos, no quiero ahondar con la cuestión de Lieberman, que has dicho que ha sido tema cerrado, pero eso de alguna manera pienso que te lleva a vos a buscar otro enlace para arriba, digamos, con la provincia, con la nación. Digo, cuando vos, como presidenta del consejo, o como concejal de a pie, o como referente de la Libertad Avanza, tenés que gestionar algo, tenés que tocar, como se dice, ¿no? Algún legislador, alguna parte del gobierno nacional. ¿Quién es tu referencia política en la provincia o en la nación? ¿Con quién hablas? ¿Cómo se acomodan en ese sentido? Bueno, digo para que se entienda mejor, entiendo que en su momento era Oscar Lieberman la persona que por el rol que tenía este rol. Pero bueno, hoy roto ese vínculo, entiendo que vos también buscás un contacto con o te ves forzada por tu trabajo. En realidad, yo te lo vuelvo a repetir, yo no me veo forzada. En realidad, sí, he tenido reuniones que no las estoy buscando yo porque, a ver, me parece a mí que tiene que quedar claro que no es siempre buscar referentes. O sea, si tengo que hablar por algún motivo, obviamente que tenemos referentes para hablar. Obviamente, como he hablado con, bueno, ahora es el ministro, con Francos en su momento, en varias oportunidades, yo hablo con él, le consulto muchos temas a él. Pero bueno, yo lo que quiero que quede claro es que no estamos todo el tiempo, porque si no, yo, bueno, también como soy nueva en política, a mí me parece que no puede ser que a 6 meses de haber asumido un gobierno estemos pensando en el año que viene. Yo ya sé cómo vos decís que es así. La verdad que yo no lo siento así. A mí me parece que tenemos que trabajar, porque si no, a ver, estamos, y cuando llegue el año que viene las elecciones, a los 3 meses volvemos a pensar en el 2027. ¿Y cuándo se trabaja? ¿Cuándo hay tiempo para trabajar? No, pero yo hablaba de la gestión. Por ejemplo, si hay que gestionar algo, no sé, de capital humano o del Ministerio de Seguridad. La verdad que nosotros, a ver, desde el Consejo Deliberante no hemos tenido que gestionar nada de ese tipo. Si tal vez si estuviéramos en el municipio, habría que gestionar muchas más cosas. Claramente nosotros debemos cuidar, y es lo que estoy haciendo, los ingresos que tenemos en el Consejo, cómo se gastan, qué se hacen, reorganizar algunas partidas, pero para nosotros no estamos ahora gestionando nada. Yo te pongo un caso más concreto que lo tomo de una charla que tuvimos en campaña. Vos, uno de los proyectos que decías era justamente de la municipalización de la educación, que eso depende de una ley bonaerense, de una ley de la legislatura bonaerense. Vos eso está fuera de tus incumbencias como presidenta del Consejo Deliberante, como concejal. Entonces, si vos querés llevar adelante esta agenda, que entiendo que es así, tenés que levantar el teléfono y hablar con diputados, con legisladores de la Libertad Avanza. Y eso hubiera sucedido también cuando vos me hiciste la entrevista. Estábamos en campaña con Oscar Lieberman, y era una escuela municipal también, que tenía pensado que eso también sucediera. La primera escuela municipal de gestión pública en Bahía Blanca. Bueno, hubieran sido con otras elecciones, hubiéramos hecho otras cosas, y ahora la verdad que también a nivel provincial, claramente, bueno, con mayoría como tiene el gobierno de Kicillof, es casi muy difícil hacer cosas. No, Kicillof no tiene mayoría en ninguna de las dos. Bueno, cámaras. Pero bueno, está bien, pero tiene otras, otros concejales que están votando un montón de cosas con él. Que también algunos han sido de la Libertad Avanza, te lo digo. Sí, el grupo de Cuervo. ¿Cómo de Cuervo? El diputado Cuervo, es uno de los que se cinde de la Libertad Avanza, y ahora no tiene Unión, Renovación y Fe. Sí, no me acuerdo cómo se llama ahora, bueno. Que entonces, votaron la ley de emergencias médicas. Claro. Bueno, entonces, bueno, es bastante más difícil. Por eso yo te insisto, mi rol ahora es en Bahía Blanca, por lo menos por estos 2 años, estoy únicamente mucho más abocada a poder resolver estas cosas que estamos diciendo, lo del RIG y lo de la votación, o sea, modernizar, hacer otras cosas en Bahía Blanca, por lo menos para que vayan quedando. No estoy con tiempo para estar todo el tiempo pensando en la provincia, en nación. Me quedé pensando, creo que te pregunto, 2 o 4 años, en realidad, bueno, tres y medio, hasta 2027. Bien. Sí, por eso te dije, si no, el año que viene hay elecciones y volvemos a pensar a los 3 meses en el 2027. No sé cuándo hay tiempo. La verdad que yo con todo lo que hago no tengo tiempo. Me imagino. Bueno, ya nos quedamos casi sin tiempo. La verdad que tuve la posibilidad de hacerte todas las preguntas que quería, Marité. Así que estoy muy agradecido por el tiempo que te hiciste. Sé que hoy andabas por ahí no en el mejor estado de salud, así que te agradezco. Para mí era muy importante que estuvieras en este programa. Y estos minutos que quedan, si querés hablarle a la ciudadanía bahiense y contarle un poco de tu gestión y en qué vas a trabajar en estos años que te quedan. Vos tenés mandato de concejala hasta 2027. Y la presidencia es hasta el mismo periodo, ¿no? No, por 2 años, hasta el 2025. O sea, hasta que entren los nuevos concejales. Exactamente, cuando el año que viene haya elecciones, hasta el 2025. No, la verdad que yo a la ciudadanía de Bahía Blanca, les voy a decir lo que he dicho en campaña, lo que han escuchado, que se va a trabajar por Bahía Blanca, que los recursos, que los impuestos, por eso te digo, yo he votado siempre en contra del aumento de impuestos, porque me parece que no es el momento, y que sí, lo que se tiene que hacer es, bueno, como en una casa, en tu casa privada, si el dinero estás ajustado con el dinero, obviamente que restringir determinadas cosas que no son necesarias y que hay que fijar prioridades. El dinero está, solamente hay que reasignarlo de la manera... A veces digo, yo sé que cuesta, pero bueno, hay veces creo que hay cargos que son innecesarios, que uno tiene que reajustar. Yo sé que al Estado le cuesta eso, a la gente que viene nada más que ha trabajado siempre en el Estado le cuesta. Los que venimos de la actividad privada, eso es un ejercicio que tenemos que hacer a diario, repensar todo el tiempo todo. Entonces me parece que bueno, que eso haría también, ayudaría para que durante 1 o 2 años se gestione distinto y no siempre sacándole el dinero al ciudadano, y a veces no se le da la contraprestación que necesita un ciudadano. Así que bueno, insisto que yo voy a seguir trabajando para cuidar el dinero, o sea, lo que nos corresponda desde el Consejo Deliberante, obviamente, aunque algunos proyectos se han votado por mayoría, no los acompañamos, pero bueno, obviamente que estamos en democracia y se hace lo que la mayoría elige. Claro, son partes de la regla del juego. Marité, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho en venir a conversar conmigo. Conversamos con Marité Gonard, presidenta del Consejo Deliberante de Bahía Blanca y concejala por La Libertad Avanza, la fuerza del presidente Javier Milei.